Por la tarde, Radio Pedal te deja trazos. La bienvenida es para quien acepte el desafío. Tercer bloque de trazos arranca en este momento. Y veníamos adelantando que íbamos a estar hablando de gráfica a pedal, que es un taller de serigrafía móvil. Un taller hecho bicicleta o una bicicleta hecha taller diseñada especialmente para realizar esta técnica de forma libre y en diferentes entornos. Sobre esto y otras cosas vamos a estar hablando con Liber Gerson. Sapone. Gerson, muchas gracias por estar al aire con nosotros y tomarte unos minutos para charlar sobre este emprendimiento que tienen. Buenas, ¿cómo andan? Lo más bien. Contanos, Gerson, un poco, ¿desde cuándo es que se hace este proyecto de gráfica a pedal? Bueno, gráfica a pedal tiene más o menos 5 años, creo. Estamos en la calle, ya, si bien el taller, yo vengo con la técnica hace mucho más tiempo. Estoy con ese proyecto móvil de salir un poco del encierro del taller a mostrar un poco la técnica, a interactuar con la gente, a generar ese vínculo entre el emisor, el receptor y el mensaje en la calle, digámosle. Bien, me interesa mucho eso de salir un poco del teorema de Laswell más tradicional y trasladarlo al espacio público y ver qué pasa con la gente. ¿Por qué esa idea? Y bueno, un poco la idea surge porque se daba que los que te venían a visitar el taller se quedaban impresionados con la técnica o veían que era un proceso medio, entre comillas, mágico y que no se entendía mucho y demás. Y en un momento dije, bueno, che, ¿qué onda si esto se puede sacar? Con mucho miedo y vergüenza también. Y un día... yo lo que hice fue desarrollé una bici cargo, un taller y salí. Y bueno, está, es divino. La recepción de la gente fue hermosa y eso dio que el proyecto fuera creciendo más, ¿no? Gerson, ¿qué tal? ¿Y actualmente en qué anda el taller de gráfica pedal? Está con el apoyo a diferentes causas, ¿no? ¿Cómo? Sí, bueno, ahora en realidad con el tema de la pandemia y todo lo demás, lo que decidí fue volver a meterme adentro del taller y empezar a salir desde ahí. Yo imprimo, a mí nos gusta mucho el papel, me gusta mucho el papel, la obra gráfica, el trabajo de salir a pegar y demás. Y con el tema de la pandemia no decidí no salir y trabajar más desde adentro, ¿no? Desde el espacio del taller. Que desde ahí también se generaron bastantes vínculos con distintos grupos, organizaciones, para empezar a generar cosas, ¿no? Sí, una de las cosas que yo me preguntaba en relación a eso es, estamos saliendo menos al espacio público, por llamarlo de alguna manera, no nos estamos encontrando en ese espacio. ¿Cuál es la discusión de decir, es importante igual de todas maneras hacer los afiches y salir y pegarlos en la calle? ¿Cómo se presentan esas discusiones para vos y con los diferentes colectivos que trabajás e intercambiás? Y yo lo veo súper importante, a mí me tira mucho en lo personal la gráfica callejera y si bien ya lo venía haciendo, hoy me parece más importante aún, ¿no? Creo que generar como esa despegarnos un poco del medio digital y de Instagram, Facebook, Twitter y empezar a salir a la calle, a verlo tangible, a verlo en vivo y que eso también después alimente quizás a esa red, me parece necesario y lo notás, tenés repercusiones desde los dos lados, desde el que te da para adelante hasta que se toma el tiempo en querer arrancar un afiche que lo va a romper en realidad, no lo va a poder sacar para destrozarlo, ¿no? Hay algunos que se lo quieren llevar, pero por lo general te contactan y se llevan uno, nuevito, pero yo lo veo súper necesario el la gráfica callejera y se está dando a nivel general un poco el empezar a salir de vuelta, salir a pegar, a organizarse, a armar un afiche y difundir desde ahí. Bien, actualmente, Gerson, ¿estás trabajando con... o sea, ¿se han arrimado gente de la Figari? No, mira, yo lo de la Figari, yo soy profe también de la Figari, de la UTU, y hace unos años hicimos un afiche que estuvo girando bastante, que es dice, es una frase que dice nadie en el mundo es ilegal, que fue por unos chicos que llegaron de República Dominicana, que fueron deportados desde Uruguay hasta a Dominicana, desde el aeropuerto de acá, y cuando pudieron ingresar, que después el consulado los mandó a traer, llegaron a UT, o sea, al taller de serigrafía, y bueno, desde ahí, con el grupo de estudiantes resolvimos, che, tenemos que hacer algo. Por las historias que nos contaron, por lo que pasó, ¿no? Todo lo que vivieron ellos, y salimos con ese afiche. Ese afiche empezó a girar, empezó a tener repercusión, salimos, pegamos, y bueno, y eso fue algo súper lindo, ¿no? Porque súper espontáneo, y la verdad que hasta ahora, por suerte sigue dando buenos resultados, porque también desde UTU, también con el tema de la pandemia, pasó que muchos estudiantes quedaron complicados a nivel económico, y bueno, y lo que decidimos con un grupo de docentes fue salida a ofrecer el afiche por una colaboración para canasta para los estudiantes. Y la verdad que teníamos 500 afiches y se nos fueron todos en 2 semanas, creo. Gerson, también hay una... se largó desde Gráfica Pedal una campaña en apoyo a la situación en Colombia, ¿no? ¿Nos puedes contar un poco cómo surgió eso? Bueno, eso también, eso surgió desde Yaya, una colombiana que está viviendo en Uruguay. Nosotros ya teníamos contacto por otras redes, y bueno, y ellos tenían el tema que querían juntar plata para el paro de Colombia, para mandar para allá, y hay un icono gráfico que se volvió callejero en Colombia, que es un puño con un fondo rojo, que es de un ilustrador que se llama Tavo Garabato, que se transformó como en el icono callejero de la protesta en Colombia. Y bueno, y ella me contacta y me dice, che, mirá, nos está yendo mal con el recaudar fondos, bueno, vamos a vender afiches a ver qué pasa. Y bueno, y la verdad que tuvo también una linda repercusión, y tal, pudieron juntar una buena plata para poder mandar a la gente que la está pasando jodida allá en Colombia, y también súper lindo, creo que, no sé si 400 afiches también se hicieron, así que nada, estuvo muy lindo, y en realidad la idea es seguir haciendo, pero bueno, dejamos unas semanitas para que bajara un poquito. Porque se hace una logística, yo los hago, ella los después los sale a repartir, y bueno, es todo un tema. Claro, hay como una idea en Gráfica Pedal de como de trascender un poco, o sea, hay apoyo como a luchas uruguayas, pero también como a trascender y hacer como algo más a nivel latinoamericano, ¿puede ser? ¿Eso es como medio buscado o se fue dando? Bueno, es interesante lo que decís, porque en realidad... es algo que si bien como hace un tiempo también desde la posición en que se puso el taller y esa postura también política de salir a la calle y de compartir, de escuchar y de ver y de hablar, se da también la situación. A veces de repente hay como conexiones que decís, che, pero te conectás con gente de Argentina, con gente de Colombia, con gente de Chile, y empieza a pasar una cosa bastante súper linda, ¿no? A nivel gráfico, que para mí es emocionante. Claro. ¿Y vos qué ventajas le encontrás? ¿O qué te gusta de lo gráfico y de la serigrafía como herramienta para estas cuestiones? ¿Cómo lo ves vos a eso? Y hay como en ese sentido son como varias cosas, ¿no? Yo una de lo que veo de la serigrafía en sí que es súper tangible. O sea, con tres herramientas y un poco de tinta, obtenés el producto, ya sea cual sea, ¿no? En este caso es el papel o puede ser una remera o en el momento. Y eso le da como la vuelta de tuerca ahí de que da che, mirá cómo es esto, lo puedo hacer el otro, lo puedo hacer yo, lo reproduzco tantas veces que se replica y termina en eso, tipo, en que de repente uno de los afiches lo viste pegado en una historia de un tipo que está en el otro lado del río, yo qué sé. Gerson, contame, si yo tengo ganas de arrimarme a ese taller, de querer crear algo con otros y con otras, ¿qué hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo te los encuentra? Mirá, gráficapedal-mbd en Instagram, Facebook creo que también, por ahí, esas son como las redes que manejo. Y después estamos nosotros, el taller está en Enlace es un cowork de economía social, es un cowork público, donde estamos ahí en un segundo piso compartiendo espacio con un montón de gurises que están haciendo de todo, desde reciclado de plástico, molde, yeso, es un lugar muy lindo, es un espacio muy muy interesante para visitar. Bien, y San Martín, 2332. Bien, ¿y cuándo crees, Gerson, que Gráfica Pedal vuelve a andar por las calles? En breve, ya hay, tengo un par de ideas. Si bien ya he salido con algún afiche, pero más que nada a pegar, pero en breve hay alguna cosita como para... Pensaba, hay un montón y como en el archivo material hay. Ahora dejar que pase un poquito este tema y que bajen un poco más los casos, pero en breve seguramente estemos ahí en algún lugar haciendo un poco de relajo. Gerson, muchísimas gracias por tomarte este rato y charlar con nosotros en Trazos. Gracias a ustedes y nada. Sumarme al saludo que hicieron en principio a todos los militantes que estuvieron bajo lluvia, yendo en bici a entregar firmas, a buscar firmas, a casa por casa. Hoy estuve en la calle un rato y la verdad que hay un ambiente súper lindo de festejo. Gerson, aprovecho el mensaje que estás dando para dar una información que tengo de último momento con datos oficiales, con papeles firmados y todo. Y resulta que las firmas que se entregaron, el papel firmado que se ejecutó en la entrega de firmas, dice que son 797.261 firmas que se entregaron hoy en la Corte Electoral. Imponente. Las sacaron del estadio, tremendo. Totalmente. Felicitaciones, de vuelta. La verdad que sí, salud. Muchas gracias, Gerson. Muchas gracias. Zapone por acompañarnos. Muchas gracias. Un abrazo. Desde el colectivo Pedal, nos enredamos en la realidad. Hacemos comunicación independiente y con contenidos libres. Nos movemos colectivamente porque queremos seguir siendo un espacio donde entremos todes, donde potenciemos nuestras libertades y propongamos otras miradas y perspectivas. Solo construyendo redes podemos lograrlo. Te invitamos a suscribirte y disfrutar de los beneficios de Proyectos Amigos. Hacete parte de este enredo.